La Asociación Argentina de Leche presenta Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Muy bien, vamos a hablar un poco de los pases que están sucediendo en este momento. Y vamos a hablar del último goleador del fútbol argentino, el correntino José San, que se va a jugar al Ain Fútbol Club de los Emiratos Árabes. La verdad que es extraña esta transferencia, porque realmente se podría pensar que después de hacer semejante campaña como la que hizo, tendría que haber pasado a un equipo grande de Argentina o bien a Europa, o al menos a un fútbol más conocido para nosotros. Pero bueno, la razón es que los árabes pusieron 10 millones de dólares, de los cuales 7 le quedan limpios a Lanús, casi 1,5 millones le queda a él, así que la verdad que no es para rechazar la oferta. Él muy convencido no está, es más, dice que pierde mucha chance de volver a la selección, pero bueno, él dice que lo hace porque es una buena oportunidad para salvar a toda su familia y ya estar un poquito más tranquilo con esto del dinero. Así que bueno, mucha suerte, correntino. Bueno, vamos a hablar un poco del mercado de pases local. Les cuento que el Kili González, que el año pasado estuvo en Central y se salvó del descenso con Central, bueno, arregló su incorporación a San Lorenzo. Llega a préstamo por una temporada. Y otro que cambió de club es el Cookie Silvera. Vuelve a su viejo amor, que es Independiente, para así darle una alegría al Tolo Gallego, que lo venía pidiendo a gritos. Recordemos que ellos estuvieron juntos y en el rojo no le fue nada mal. Salieron campeones y el Cookie fue goleador del campeonato. Y bueno, y en Boca también está muy contento el técnico Basile, porque le consiguieron lo que andaba buscando. Le contrataron a Ariel Rosada, el bombón, como así lo apodan. Salió de Boca. Hace 10 años que debutó en Boca. Se fue a México, a España. Y bueno, tanto lo pidió Basile que volvió. Así el Coco tiene una alternativa para suplantar a Bataglia. Así que veremos qué pasa. Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Con la participación de Gustavo Olivetti y todo el equipo de la asociación. Frecuencia Argentina. Nuestro amigo Javier Zárate de folcloreandoradio.com.ar nos ha enviado un tema de Peteco Carabajal que se llama San Cayetano, porque todos saben que el pasado 7 de agosto se celebró en Argentina el Día de San Cayetano, y él nos ha querido enviar como a modo de homenaje y de festejo para que emitamos este tema de folclore de Peteco Carabajal, y nos cuenta que bueno, en Liniers, al costadito de la cancha, semana antes ya la gente empieza a hacer cola para poder posar su mano sobre el santo del trabajo. Así que bueno, ojalá ese santo nos ayude a todos los que en este momento están pasando una mala situación del trabajo, y por supuesto aquí en Frecuencia Argentina este es nuestro homenaje. Gracias a Javier Zárate. Procesión encendida con cirios y con reclamos, corea un cántico antiguo, corea un antiguo salmo. San Cayetano, te pido que tenga pan y trabajo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. ¡Ah! milagro. En tierra quieren el premio de algún cielo anticipado. El olvido siempre empuja con pena a los olvidados, buscando amparo en la fe. No conocen otro amparo. La procesión encendida con cirios y con reclamos corre a un cántico antiguo, corre a un antiguo salmo. San Cayetano, te pido que tenga pan y trabajo, no nos dejes sin tu ayuda. Bendito San Cayetano. Más deportes con Carlos Onofrio, aquí en Frecuencia Argentina. Bueno, como dije en el principio, la pelota en la Argentina sigue parada. Entre tantas idas y vueltas, el presidente de la AFA, Julio Grondona, decidió no largar con el torneo de apertura programado para la semana que viene. Recordemos que los otros campeonatos ya estaban parados desde hace un par de semanas. Lo que pretende Grondona es que se normalice todas las deudas que tienen los clubes, porque no solo le deben a los jugadores, también le deben al Estado y a la electricidad y al agua y a Dios y a María Santísima. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hay una muy buena oferta de la televisión, pero así todo Grondona no la aceptó, quiere más dinero. La televisión, que es la empresa TSC, Televisión Satelital Codificada, ofreció 40 millones de pesos como adelanto, pero el presi dijo que no, así que bueno, hay una gran pelea y vamos a ver qué pasa. No creo que se arregle. Igualmente la semana que viene hay una reunión extraordinaria y ahí se va a decidir cuándo se empieza todo. Hay mucho dinero en juego. Bueno, vamos a hablar un poquito de tenis. Les cuento que Juan Martín del Potro obtuvo una gran victoria ante el australiano Leighton Hewitt por 4-6, 6-3 y 7-6, 7-2 en el tiebreak, en un partido más que difícil, como lo hizo el resultado, y así pasó a los cuartos de final del torneo que se está jugando en Washington. De esta manera, el tandilense se desquitó del ex número 1, ya que lo había eliminado en Wimbledon. Ahora, Delpo buscará la semifinal ante el sueco Söderling. Frecuencia Argentina. Entérate de todo lo que pasa en la Asociación Argentinos de Elche. Las actividades te las contamos aquí. Frecuencia Argentina. No te pierdas ni un detalle. En la sección de noticias de la Asociación Argentinos de Elche, queremos destacar un correo electrónico que nos ha enviado Verónica, la vicepresidenta de la Asociación de Elche, de los argentinos de aquí de Elche, que nos dice que quiere hacer mención especial a los socios activos y agradecerles especialmente en nombre de toda la comisión directiva que nos están apoyando para hacer cada día más grande nuestra agrupación. Estamos muy felices, dice Verónica, de ir consiguiendo nuevos convenios con comercios y empresas y seguiremos trabajando en esta línea para poder ofrecerles nuevos beneficios que esperamos poder seguir ampliando para mayor beneficio de todos. Agradecer también a los empresarios que confían en nosotros y apoyan nuestra labor de esta manera. A todos, muchas gracias de parte de la Asociación Argentinos de Elche. Es muy importante que toda aquella persona que pueda y quiera hacerse socio de la Asociación de Argentinos sepan que al mantener su cuota al día de socio tienen beneficios y descuentos en varios sitios que vamos a nombrar en este momento. Descuentos en las invitaciones y sorteos especiales en la fiesta de la asociación, acceso gratuito a la nave los domingos para disfrutar de las parrillas, de las canchas y todas las instalaciones de la asociación, descuento del 50% en la reserva de la nave para eventos privados, tarjeta nominativa de descuentos y promociones en la clínica dental SEOM de Elche, descuento para compras en los comercios del DRAC detrás de la glorieta aquí en el centro de Elche, descuentos en el precio de las clases de tango que se reanudarán en el mes de septiembre aquí en las instalaciones de la misma asociación, descuento en el servicio de transporte de Ricardo, que viaja los jueves desde Alicante hasta el consulado de Barcelona, descuentos en los talleres de Murcia para reparación de coches, en la panadería Pizzería MDQ también obsequia a nuestros socios con el 10% de descuento en las compras que realicen, de su amplio surtido de facturas, sándwiches de miga, servicio de lunch, etc. Todos estos beneficios presentando el carnet de socio activo de AD Elche en los establecimientos en el momento de realizar la compra o abonar los servicios. Cualquier consulta o duda que tengas al respecto, puedes comunicarte con Gabriela, con Verónica o con Diego a los teléfonos 665-847-543, 646-267-312 o 660-664-064 o bien en el correo electrónico de la asociación, que es aadelch@hotmail.com, y si no, en la página de la asociación, que es www.aadelch.es. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Muy bien, ¿se acuerda que la semana pasada le dije que anduve buscando nuestros jugadores por el mundo? Bueno, la semana pasada le dije los jugadores que hay en Italia, en Grecia, en Albania. Bueno, esta semanita le voy a contar los que están en España. En el Español está Iván Piliud, que viene de Tiro Federal, y Facundo Roncalia, que viene de Boca. En Racing de Santander está Brian Sarmiento, que viene del Jerez. En el Madrid está Ezequiel Garay, que estuvo a préstamo el año pasado en Racing de Santander. En Valencia vuelve Ever Banega, que el año pasado también estuvo a préstamo en Atlético de Madrid. En el Villarreal van a jugar este año Damián Escudero, que viene del Valladolid, y Marco Rubén, que viene del Recreativo de Huelva, que descendió. En el Almería este año va a jugar Hernán Bernardelo, que viene de Newell. En el equipo recién ascendido, como es el Tenerife, va a jugar Román Martínez, que el año pasado jugó en el Español y lo hizo muy bien. En el Jerez, que también ascendió, va a jugar Leandro Gioda, que viene de Independiente. Y en Zaragoza este año va a atajar Juan Pablo Carrizo, que viene de la Lazio Italia. Le cuento que en Inglaterra este año va a jugar Carlos Tevez, en el Manchester City. En Portugal y en el Benfica va a jugar Javier Saviola y José Schaffer de Racing de Santander y Saviola del Real Madrid, perdón. En el Porto va a jugar Fernando Belusky, que viene del Olympiacos de Grecia, y Diego Valeri, que viene de Lanús. En Alemania van a jugar Jonathan Santana, que viene de San Lorenzo, y Franco Zuculini, que viene de Racing. En Francia, en el Olympique de Marsella, va a jugar Lucho González, que viene del Porto de Portugal, y Gabriel Heinze, que viene del Real Madrid. Y en el Olympique de Lyon viene Lisandro López, del Porto de Portugal. Y para terminar con estos países, la semana que viene, si puedo, le traigo un poquito más. Vamos a Grecia, que van a jugar en el Panathinaikos Sebastián Leto, que viene de Olympiacos. En el Astera Trípoli jugará Lucas Vilches, que viene de Estudiantes. En el Aris Salónica va a jugar Leandro Gracián de Boca, Carlos Arano de Huracán y Cristian Nasuti de Banfield. Y en el Atrómitos va a jugar Juan Carlos Blengio, que viene de Tigre. La semana que viene seguiré buscando por ahí, va a ver qué sorpresita nos encontramos. Muy bien, para ir terminando con la información deportiva de esta semana, le cuento que en la selección argentina no le está yendo nada bien, por culpa de las lesiones. De repente se le cayeron 4 soldados al Diego. Ellos son Tevez, Gago, Verón, y el más complicado de todo es el caso de Demichelis, que tiene una rotura de ligamento y se pierde todo lo que falta de las eliminatorias. Por ahora Diego llamó solamente al reemplazante de Demichelis, que es Nicolás Pareja. Por los otros 3 por ahora no llamó a nadie. Recordemos que la semana que viene, el 12 de agosto, jugamos contra Rusia. Y es un partido de preparación para el gran choque que tenemos en Rosario contra Brasil por las eliminatorias. Así que vamos a ver qué pasa. Señores, la semana que viene le contaré más deportes. Noticias, efemérides, curiosidades de nuestro país. De todo eso se encarga Eliana, que ahora llega a Frecuencia Argentina. Efemérides de esta semana. 10 de agosto, Día de la Fuerza Aérea Argentina. 12 de agosto de 1821, se funda la Universidad de Buenos Aires en la Iglesia de San Ignacio. 12 de agosto de 1963, se inaugura en Buenos Aires el Centro de Artes Visuales. 12 de agosto de 1967, se inaugura el Hipódromo Argentino de Palermo. El 13 de agosto de 1904, nace Florencio Escardó, pediatra mendocino, gran renovador de la pediatría argentina. 13 de agosto de 1924, muere Julián Aguirre, considerado el primer gran músico argentino. 13 de agosto de 1931, se funda la Academia Argentina de Letra. El 14 de agosto de 1903, nace el novelista y ensayista argentino Eduardo Mallea. El 15 de agosto de 1904 se funda la Asociación Atlético Argentino Juniors. El 15 de agosto de 1905, Argentina y Uruguay inauguran con un empate a cero en Buenos Aires los partidos internacionales de fútbol en Sudamérica. Y terminando la semana de las efemérides, el 16 de agosto de 1861, muere Juan Gregorio Pujol, creador de la primera estampilla argentina. Comunicate. Frecuencia@radiointerlatina.com. Email interactivo.